western americano. Y hoy vamos a comentar Sangre de Héroes. Sangre de Héroes es una película estadounidense del año 1948, de 125 minutos de duración, cuyo título original es Fort Apache, producida por Marian C. Cooper y dirigida por John Ford, sobre guión de Fran S. Snuggen y Jane Warner Bellad, basado en la historia Masacre de Jane Warner Bellad, cuya fotografía en blanco y negro estuvo a cargo de Archie Stutt y William H. Clotier, y la música fue compuesta por Richard Hageman. Fueron sus intérpretes John Wayne y Henry Fonda, acompañados por Shirley Temple, Pedro Armendáriz, Ward Bond, George O'Brien, John Agar, Victor McLaglen, Mae Marsh, Grant Withers y Hank Warden, entre otros. Y no acreditados participaron William Forrest, Francis Ford, Fran McGrath y Mickey Simpson. Sangre de Héroes es la primer película de una trilogía de western con la caballería del Ejército de la Unión, que seguiría con La Legión Invencible del año 1949 y Río Grande del año 1950. Y cabe destacar que es una de las primeras películas que refleja simpatía y respeto por los indios americanos. Terminada la Guerra de Secesión, 1861-1865, el general Owen Thurndike, interpretado por Henry Fonda, un militar arrogante, autoritario, soberbio y detallista, obsesionado con las ordenanzas, que se siente frustrado por haber sido destinado a un lugar tan desolado y nada propicio para destacarse y poder ser reconocido para recuperar su honor y volver a ascender. Asimismo, está dolorido por haber sido degradado, culminada la guerra civil, y quiere volver a conseguir altos honores militares mediante acciones que serán mérito suyo, y tiene planeado acabar con el jefe apache Cochise después de haberlo perseguido hasta la frontera con México. Es un individuo solitario, sin amigos, viudo y con una hija llamada Philadelphia, que es Shirley Temple, de 16 años, que le quiere mucho, pero no comparte sus ideas y no le agradan sus decisiones. La acción tiene lugar en los años 1876 y 1878 en un fuerte militar imaginario llamado Fort Apache, un puesto militar fronterizo situado en medio del desierto de Arizona, en los confines de la frontera del país, en un lugar alejado, árido y despoblado, cuyos soldados están curtidos en la lucha contra los apaches mezcaleros. El otro oficial es el capitán Kirby York, John Wayne, rudo, flexible, experto, aguerrido, equilibrado e inteligente. Y el relato se apoya en gran medida en la confrontación entre el teniente coronel y el capitán. La película describe eficaz y satisfactoriamente la vida cotidiana en el cuartel de oficiales, de suboficiales, la clase de tropa, reclutas y familiares, los bailes de salón y las marchas en formación de la caballería y las escaramuzas con los indios, con notable capacidad narrativa y toques de humor. Sangre de Héroes es otro de los grandes trabajos de John Ford, que se rodó durante 45 días en escenarios naturales de su lugar de preferencia, el Monumental Valley de Utah y en Corriganville Movie Ranch, y en los estudios Celnics de Culver City, con un presupuesto estimado en $2,500,000, y que tuvo su preestreno en Phoenix, Arizona, el 27 de marzo del año 1948, y que se estrenó en la Argentina en el mes de octubre de 1948, cumpliéndose 71 años de su estreno, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, esta película distribuida por la RKO Pictures. Y así, de esta manera, hemos recordado en el western americano esta película con Henry Fonda y John Wayne, de John Ford, Sangre de Héroes.